Estamos en conversaciones con los artistas del duodécimo festival Danza en la Ciudad. El festival se llevará a cabo del 5 al 17 de noviembre de 2019 en distintos escenarios de la ciudad de Bogotá. Toda la información en www.danzaenlaciudad.gov.co. Nos acompañan en este momento Daniel Vargas y Andrea Parra. Ellos son bailarines del semillero Cuerpo Multidisciplinario L'Explos. Ellos van a estar programados durante la duodécima edición del Festival Danza en la Ciudad con la obra Dime lo que ves. Esta obra fue seleccionada por la invitación pública publicada por el Festival Danza en la Ciudad en su línea 1 y fueron seleccionados en calidad de semilleros. Se presentaron distintos semilleros de algunas universidades y procesos no formales, y el proceso del semillero Cuerpo Multidisciplinario fue el único que quedó seleccionado en esta modalidad. Quisiera darles la bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Buenos días o casi tardes. Quisiera que nos cuenten un poco qué vamos a ver en el festival con esta propuesta que se llama Dime lo que ves. Bueno, pues esta propuesta parte de la mujer. Nos basamos un poco en la historia de la casa de Bernarda Alba. Somos muchas más mujeres que hombres, solamente hay 3 hombres. Entonces empezamos a explorar los roles que tenemos las mujeres, la relación entre nosotras y también la relación con los hombres, y partimos como de esta exploración y también con nuestros trabajos, porque siendo un seminario multidisciplinar, como su nombre lo dice, venimos de otras profesiones. No todos somos bailarines. Por ejemplo, Daniel y yo somos actores, entonces venimos, si bien venimos de las artes escénicas, venimos más desde el teatro. También hay publicistas, hay un matemático, una cocinera, una chef. Ajá, una chef. Sí. Entonces venimos desde las artes visuales también. Entonces creo que todos hemos aportado desde nuestros saberes y desde nuestros quehaceres a este montaje, partiendo desde esa base de la relación entre las mujeres hacia los hombres y entre nosotras mismas. Okay. Bueno, como ustedes saben, este año en la duodécima edición de este festival, el hilo curatorial que se ha seguido para la selección de las obras y que ha sido como el concepto que ha guiado en general toda la curaduría y el desarrollo de este festival para esta edición, tiene que ver con un lugar de lo distinto. Es la premisa que desde el festival se ha propuesto también para los artistas, y en esa medida también la obra fue seleccionada teniendo en cuenta esa premisa. Quisiera que nos contaran un poquito cuál es el lugar de lo distinto en esta propuesta. Bueno, un poco como lo contaba Andrea, lo interesante de esta propuesta escénica, dancística, somos pues digamos los intérpretes, ¿no? Que venimos, como lo decía Andrea, de diferentes partes de diferentes artes y de diferentes profesiones, y que a través de un seminario que se hizo en la Factoría L'Explos, nos reunimos para realizar esta obra, que hace parte de... del repertorio de la compañía La Factoría L'Explos, que lleva ya 27 años aquí en Bogotá, en el país. Entonces, digamos que lo distinto en esta obra es esa esa pluralidad de intérpretes y cómo todos nos acercamos de distintas formas a la danza, generando pues un producto que es muy plural y al cual pues puede ir cualquier persona. Igualmente con una calidad dancística pues alta. Claro. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes entrenándose o en este trabajo, que también me imagino que ha ido de la mano de la creación de la propuesta Dime lo que ves? ¿Cuál es el tiempo que lleva el montaje? Pues este montaje inició hace un año. El seminario fue la segunda mitad del año pasado, del 2018, y la creación del montaje fue el final del seminario. Nosotros estrenamos en noviembre, a finales de noviembre, y la creación fue más o menos intensiva de 2 meses, y ya veníamos entrenando otros 3 meses aproximadamente. Entonces digamos que fue como toda una creación más o menos de 5 a 6 meses, y desde ahí, pues igual de todas formas, tú sabes que una pieza nunca termina de estar finalizada. Lista, sí. Entonces, desde ahí, pues, hemos tenido varias funciones. Tuvimos temporada en noviembre, luego en enero, luego tuvimos otra función para... Ahorita en el Festival de Danza Contemporánea de La Libélula Dorada. Entonces, digamos que se han ido agregando muchas más cosas, como que se ha empalmado y se ha fortalecido mucho más el montaje. Okay. Bueno, me interesa mucho saber y conocerlos y entender que hacen parte de este proceso de danza, pero ustedes vienen de otras disciplinas. Sí. Y en esa medida también creo que la pregunta que sigue a continuación es muy interesante y quiero conocer sus puntos de vista. ¿Cuál es su percepción de la danza en Bogotá? Sé que no son bailarines, ninguno de ustedes dos están en formación y es una disciplina que están en este momento integrando a sus cuerpos, a su conocimiento, y me parece muy interesante conocer su perspectiva de la danza en Bogotá en este momento. ¿Quién comienza? Pues mira, precisamente, por ejemplo, mi experiencia viene desde la actuación y a mí siempre me ha gustado mucho el trabajo corporal. Digamos que, por ejemplo, yo hice mimo corporal dramático, siempre me ha gustado mucho la danza contemporánea, el jazz, y no había encontrado un espacio de formación que fuera continuo y que tuviera estos estándares de calidad como lo ofrece la Factoría del Explos. Porque, claro, si bien hay muchas clases que tú consigues en Bogotá, no tienen esa continuidad. Entonces, si no vas, si vas, como que ya llega un momento en el que no puedes avanzar, pues porque llegan alumnos nuevos, y pues ya una escuela formal, digamos que, por ejemplo, en mi caso en algún momento lo pensé, pero dije, no, yo ya tengo una carrera, además también soy psicóloga, entonces decía, no quiero en este momento otra carrera, sino lo que quiero es hacer un complemento a la formación que yo ya tengo. Entonces digamos que estos espacios que se están abriendo, como el Seminario del Explos, como muchos otros espacios que en Bogotá se vienen abriendo a nosotros, nos permiten no solo formarnos, sino que también nos abren una cantidad de posibilidades de ir a ver nuevas propuestas. Por ejemplo, en nuestro seminario habían muchos artistas que nunca habían ido a danza y que evidentemente ya empiezan a motivarse y se crean estos nuevos públicos que hacen que, pues, que este arte crezca, porque evidentemente si no hay público, pues no se va a mover tanto. Entonces digamos que sí hemos visto cómo ha crecido y cómo se está fortaleciendo muchísimo la danza, aún así no vengamos desde la danza. Pero por ejemplo, yo te digo, en lo que llevo haciendo danza así de forma formal, ya voy para año y medio, estoy yendo a danza dos o tres veces al mes, cuando ese espacio solamente lo hacía el teatro. Entonces, estás yendo a ver danza. A ver danza, sí. Entonces, okay. Digamos que... Bueno, yo no tanto, pero... pero sí. Pero sí que uno ha aumentado como esas posibilidades. Digamos que yo antes iba, no sé, al mes a ver teatro, una vez a la semana, a veces incluso más veces, y ahora ya lo comparto con la danza, ¿sí? Entonces, digamos que esos espacios que antes yo solamente iba a teatro, pues ahora también soy un público espectador de danza, que evidentemente eso hace que se mueva muchísimo más este arte. Sí, por mi parte, digamos que el acercamiento ha sido más desde las artes universitarias. Yo estudié en la Universidad Nacional hace un buen tiempo, y digamos que ahí fue también mi primer acercamiento al teatro, a la danza. Allí tomé diversos talleres de danza contemporánea, etcétera. Y digamos que mi acercamiento ha sido más, por ejemplo, con el Festival de Danza Contemporánea de la Jorge Tadeo Lozano. El Festival Universitario. El Festival Universitario, exacto. Con la misma Danza en la Ciudad, que creo que es una apuesta gigante y prioritaria para generar públicos y movimiento de la danza en la ciudad, valga la redundancia. Porque digamos que dentro del imaginario, antes de entrar al seminario del Explos, mi imaginario de la danza era muy distinto, ¿no? Porque no había descubierto lo que realmente era ese mundo. Y, digamos, tenía en mi imaginario, por ejemplo, imágenes como el logo del décimo festival Danza en la Ciudad, que había, en ese momento hubo como muchas camisetas y era como... Yo no me acuerdo si habría habido alguna obra en ese entonces, pero tenía ese logotipo ahí en la mente. El Festival de la Jorge Tadeo Lozano y, bueno, diferentes presentaciones en la Universidad Nacional, del Grupo de Danza Contemporánea, etc. Pues yo creo que la danza en Colombia, si bien, digamos, tiene una gran experiencia, por ejemplo, el Explos lleva más de 25 años en escena, y sé que muchas otras compañías también lo tienen esa experiencia, el público no la conoce. Yo antes de entrar al Explos no conocía la gran diversidad de compañías y grupos de danza en Bogotá y en Colombia. Entonces, porque uno piensa que la danza, por lo que nos forman en los colegios, pues es la presentación de la izada de bandera, ¿no? El baile folclórico, que es muy importante las compañías de danza folclórica, pero es como que se reduce solo a eso. Uh-huh. Y realmente ver obras de danza ha sido muy complicado, pero digamos que se están abriendo los espacios. Y como decía André, este seminario para aquellos que no veníamos de la danza ya nos volvió público. Constante. Yo no tan constante como Andrea, pero sí está uno una vez al mes yendo a ver alguna obra de danza. Mi primer acercamiento a una obra profesional de danza fue precisamente con L'Explos, en La mirada del avestruz, pero yo en ese momento pues yo no entendía nada, ¿no? Era como, que era lo que hablábamos ahorita fuera de micrófonos, que pues uno tiene que formarse para ver la danza. Sobre todo uno que viene de teatro espera ver una historia o una narrativa muy clara. Y pues no en todas las obras es así. Hay algunos acercamientos de danza narrativa como el que hace Natalia Reyes, pero no todo es así. Entonces también para el público es como invitarlos a que vean, escuchen programas como estos, que entiendan como que vayan a ver danza, pero también que se pregunten y para los formadores también el llamado de, bueno, de qué forma formamos los públicos para decirles lo que te vas a encontrar en el escenario es esto, y que no haya un choque de, es que yo voy a ver teatro y me encontré con una obra de danza y entonces me decepcioné porque no me contó nada, entre comillas. Porque no entendí. O porque no entendí, sí, lo que me dijo. Ok, ¿a eso te refieres cuando decías es difícil ir a ver danza contemporánea? Como sí. ese vacío en el contexto o algo así. Las dos, o sea, tanto en el contexto como en la oferta, es decir... hasta hace unos 5 años no había una oferta plural de danza en la ciudad, y pues tampoco había escenarios, ¿no? Repito L'Explos, pero es que es mi referente más cercano. La Factoría L'Explos se ha ya convertido en un teatro, en una sala que programa danza y algunas obras de teatro, pero que tengan que ver con la danza o que su elemento dancístico sea muy, muy fuerte, como Barrio Malevo, uh-huh, de La Quinta Picota, que fue una de las últimas obras que se dieron ahí, que fue teatro, pero que tenía mucha danza. Entonces, hasta hace 5 años solo existía L'Explos, y pues no sé qué otros lugares, pero al público en general, como mi persona que no conocía la danza en general, pues no, ¿dónde encuentro yo danza? Entonces, incluso el Festival de Danza en la Ciudad, el Festival de Danza Contemporánea de la Libertad Dorada, entonces como que tampoco hay una difusión, ¿no? Una difusión... como que si uno no está en el medio, no se entera. Total. A mí me pasaba eso. Uh-huh. De hecho, buscar como lo que te decía ahorita para formarme fue muy difícil. Yo duré como un año y como asistí a algunas clases, como que preguntaba. Y ya cuando vi este seminario fue como... Hay otro mundo. Sí, hay ¿cómo se llamaba el seminario que tomaron? Cuerpo multidisciplinario. ¿Y por qué convocó personas? O sea, ¿por qué, por ejemplo, tú sí te enteraste viniendo del teatro? ¿Tuvo una difusión como en ese medio? ¿Tú por dónde te enteraste? Pues mira que, bueno, tú sabes que los celulares ahora escuchan todo, ¿no? Yo creo que fue por ahí. ¿Llegó la información? Porque, sí, yo venía ya como hacía un año buscando, entonces había buscado en la Artes Guerrero, en la SAP, como no algo continuo, pero sí de pronto un seminario de un semestre o, bueno, algo así. Me había metido, de hecho, a la página del L'Explos, no había nada, y como a los 6 meses me llegó la publicidad por Facebook. Sí, creo que sí. Yo también me enteré por Facebook. De pronto es porque yo los tenía como agregados al Facebook, uh-huh, ya había ido a ver obras, entonces yo creo que por ahí fue que me llegó la publicidad. Ya habías empezado a hacer una búsqueda, sí, relacionada con danza. Bueno, Daniel y Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, y a ti, Gabriela, por el espacio. Con mucho gusto. Bienvenido siempre a estos espacios y por supuesto a todas las propuestas de danza que hay en la ciudad. Uh-huh. Queremos invitarlos entonces a ver esta obra que se llama Dime lo que ves, del semillero Cuerpo Multidisciplinario del Explos. Va a estarse presentando en el Teatro La Factoría del Explos el día 6 de noviembre a las 5:30 de la tarde. Allí los esperamos. Realmente no se van, van a encontrarse con una obra muy bella. Si no han visto danza, vayan al Festival de Danza en la ciudad, van a encontrar muchas, muchas cosas para ver, para disfrutar, para comentar, para discutir, y ahí los esperamos. Está escuchando CKW.